Vamos con la música del recuerdo. Gemma, por favor, lee la... Bueno, antes hay que decir cómo llegó a nosotros esta música del recuerdo, porque bien no es una música del recuerdo. La pongo de fondo, mientras, ¿eh? Sí, la pones un poquito. Nos llegó un email de un oyente que luego lee... No, leerá Gemma, que yo no sé leer. Me he traído la gafa de cerca. Léelo tú. Nos mandó un email un oyente que se dedica a hacer remixes de diferentes canciones que han marcado pues ciertos momentos de su vida, no solo de videojuegos, sino también de muchas otras cosas, y nos mandó un remix que está sonando de fondo de Metal Gear Solid y nos dijo que si nos parecía lo suficientemente bueno que lo podríamos poner en nuestro programa. Fue a escucharlo y en ese mismo momento, que además era un domingo, dijimos que sí, que por supuesto que sí, que esta música tenía que estar aquí. Gemma va a leernos el correo muy rápidamente porque quiero que disfrutéis como disfrutamos nosotros cuando nos llegó ese MP3 con esa música. Bueno, aquí Manuel Mora dice: buenas, os escucho desde Sevilla, ¿eh? Desde Sevilla y con nombre M-Mix. Exacto. Buenas, os escucho habitualmente y me gustaría proponeros una canción para el programa. Esta seguro que no la habéis puesto nunca porque es mía. Su nombre es Metal Gear Medley. La hice en 2001 y el primer fragmento de 50 segundos se llevó número 1 dos meses en la sección de música electrónica de la desaparecida mp3.com, al menos en lo que anteriormente era esa web. Hace unos días la he terminado y remasterizado, por lo que seréis los primeros en escucharla completa.